Juan, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Roque? Bueno, estamos hablando con Roque Casiero, un periodista, además de periodista de rock, de mucha trayectoria, un conocedor profundo de Sony Youth y un enfermo, digamos. un enfermo, ¿no? Totalmente, sí, me lo asumo. Está muy bien, está no muy problema. Bien. La verdad que cuando surgió el tema de hacer un mini, era obvio que íbamos a hacer esto, lo hacemos con cada vez que viene una banda que tiene mucho que ver con el festival que hacemos, con las bandas que nos gustan, siempre tratamos de buscar una opinión, ¿no? Y uno de los primeros que se me surgió en la mente fuiste vos porque, nada, hemos tenido millones de conversaciones, he leído muchas Totalmente. Notas tuyas donde te hablabas bien de Sonic Youth. La pregunta es, ¿por qué? Y bueno, nada, porque me parece que, entre otras cosas, fueron de los últimos en inventar algo, ¿no? Dentro del rock. Sí. Y bueno, lo que inventaron a mí me parece genial, realmente. Y además desarrollaron luego todo un lenguaje que, por supuesto, tiene influencias y que se pueden rastrear bastante fácilmente, pero que ellos inventaron un lenguaje musical muy propio que hace que también sea medio irrepetible, porque cualquiera que suene con algo medio parecido suena a Sonic Youth y es como una copia burda, porque como ellos no va a ser nadie, me parece. Sí, es cierto. Hacer noise y no sonar a Sonic Youth casi que es imposible. Sí, noise rock, me noise, parece. Noise ¿no? rock, porque sí, sí, noise rock. Esa mezcla de que haya ruido y melodía, y además tiene como ciertos patrones muy reconocibles sobre de Custom Moore, por ejemplo, cuando escuchamos ahora su disco solista último, vos te das cuenta que son canciones de Sonic Youth con guitarra acústica. Sí, totalmente. Pero la forma de tocar de él es como muy particular y desarrolló un lenguaje propio que me parece que es bastante único y esto que te decía, cualquiera que lo repite. Sí. Estaba escuchando que hablabas de Washing Machine, yo el último concierto de esa gira fue en el Roseland de Nueva York, fue la primera vez que los vi, y realmente, después digo, si querés cerrar con Diamond Sea, que dura 18 minutos de psicodelia espectacular, estaría buenísimo. Sí, lo evaluamos, pero ya era... Creo que les va a reventar un poco el programa, pero no, pero increíble, ver eso en ese momento fue como demasiado, porque también es verdad, el disco está medio subvalorado, pero para mí esa canción en particular les devolvió a ellos, es más, se los pregunté cuando vinieron acá la primera vez si esa canción no les había vuelto a abrir un montón de puertas, porque para mí retoma esa voluntad lúdica de ellos que por ahí en esos últimos tiempos habían dejado de lado por tratar de hacer como unos discos más vendedores en un punto, cosa que no pasó, eso mismo que no iba a pasar, sí. Pero como más concisos, con productores más mainstream, con efectitos, y ahí como se liberan también, ¿no? Están con Batch Big, venían de un par de discos con Batch Big, y ahí como que liberan amarras, me parece, y eso estuvo buenísimo para eso. Y te lo reconocieron, un poco hablan de eso en un textito que figura en un disco de Lados B, dicen que cerraban siempre con ese tema, en esa gira, y que era como un momento muy catártico y a la vez... Sí, era tremendo, tremendo. La verdad, después volvían, hacían un bis, creo que tocaron Sugarcane, no me acuerdo, algún hit, pero para mí ese fue como el pico. Y además verlos por primera vez y en Nueva York, hacía un día que había llegado, conseguí las entradas en reventa porque no había más, o sea, fue una experiencia muy, muy, muy buena para mí. Un sueño cumplido. Igual, digo, yo los vi varias veces, después los vi en Washington, en el Tibetan Freedom Concert, presentando su disco siguiente, ahí es donde estaba este video del que hablaban de Macaulay Culkin. Sí, Sunday, ¿no? No me acuerdo cuál era el tema. Acá Reno por Facebook dice que es Sunday, el tema de... Sí, ¿no? Sunday, totalmente. Sí. Bueno, y tocaban, ahí tocaron media hora y tocaron todos temas de ese disco, de Thousand Leaves, y cerraron con otro hit así de mi vida, que es Death Valley 69, que fue increíble, pero... Y después lo volví a ver en el 2009 en Brasil. Claro. Pero el show de la Argentina para mí fue Jorge Díaz. Yo tengo mucho, obviamente yo estuve ahí, fue en el Club Hípico, ¿no? El Club Hípico, sí, que, la noche de la tormenta. La noche de la tormenta, que había una especie de... estaba toda la escena alternativa indie rejuntada en unos escenarios alternativos. Totalmente. La previa la hizo John Lennon, casi digo John Penn. John Lennon, sí. John sí, Lennon, sí, sí. Que para mí fue muy aburrido. A mí me gustó el show, pero bueno, qué sé yo, cuestión de gusto. Y después, Sonic Youth con el sueño cumplido para muchos, que ven. Sí, que totalmente. Viniera. Y tengo una amiga que había ido a verlos y me dijo que los había visto hace poco en España. Y que no se había comparado ese show de España con el que nos dieron a nosotros. No, es porque, no, no sé, lo que pasa también es que es como una costumbre de ellos. Cada vez que van por primera vez a un lugar, sí, no tocan su set habitual. O sea, repasan viejos. Claro. Y además tuvo la particularidad de que en esa época les habían robado los equipos. Claro. Entonces habían tenido que recuperar guitarras viejas y demás. Y eso los llevó de nuevo a la ciudad vieja. De hecho, en la Argentina tocaron dos temas de su primer EP, de su primer mini álbum, Sonic Youth, del 81, o del 82 en realidad. Sí. Que era bastante raro que tocaran eso. Y fue increíble el show. Y Kim cantando sola ahí adelante. No, fue, fue impresionante. Muy seductora cuando se manda al frente sin, creo que deja el bajo y se manda al frente y hace como unos bailes. Sí, son muy... ahí en estos shows se está tocando, bueno, desde ese momento ya también, sí, ¿no? Toca guitarra que bajo. Sí. Por eso vino Jim O'Rourke, que sabés, y ahora está Mark Ivoll. Claro, el de Pavement, ¿no? Sí, sí, sí. Por momentos tienen dos bajos, no les importa. Sí, a veces sí, pero no, pero por lo general toca, Kim toca guitarra también. Sí. Y bueno, y los viste un par de años de nuevo en Brasil, en San Pablo, sí, presentando The Eternal, y fue impresionante también, porque me hizo acordar al show de Argentina, porque llovió todo el show de ellos, sí, pero solo el show de ellos llovió, o sea, desde que empezó hasta que terminó, sí, y después vi a los Stooges, pero ese, o sea, el show de ellos para mí fue el highlight de la noche, realmente, sí, la rompieron mal. Es esto que hablábamos, nada, han creado un lenguaje musical, sí, y además lo han desarrollado, digo, en algún punto se les criticaba que como que hacían siempre lo mismo, más allá de que todas, sí, las bandas hacen eso, ¿no? Sí. Pero porque no te quedo, digo, cuando creas un lenguaje musical, ¿por qué vas a salir de él también, no? Sí. En el caso de ellos. Sí. Pero me parece que lo van desarrollando y lo van llevando para distintos lados. Totalmente, coincido totalmente. Lo único que me da un poco de cosa es tener que empezar a usar el, decía, lo van desarrollando, tener que empezar a decir, lo iban desarrollando, ¿no? Es triste, ahora vamos a hablar también de ese tema que escribiste en el No esta semana. Sí, totalmente. Antes de, pero yendo al tema este de lo van desarrollando, sí, hay gente que se pierde en la discografía de Sonic Youth porque son, creo que son 14 o 15 discos de estudio, así de canciones nuevas, deben ser, sí, no me acuerdo exactamente el número, pero sí, tampoco, hay etapas, ¿no? Realmente hay etapas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay una etapa muy linda que yo, que es bastante reciente, que es como la etapa donde están que comparte con Jim O'Rourke, ¿no? Sí, donde, sí, sí. Sobre todo en el disco Murray Street y en, sí, Sonic Nurse. Esos dos son discos muy con mucha melodía, o sea, tienen un noise rock, pero muy melódico, cosa que... No, es que, claro, ¿no? Sí, totalmente. Ellos estaban buscando, Thurston Moore, bueno, Thurston es el líder de la banda, sí, claramente, ¿no? Sí, claramente. Y bueno, y él había encontrado en ese momento, en Jim O'Rourke, como un compinche con el que podía hablar de rock clásico. Sí. Y entonces podían hablar de ciertas cosas que... No sé si viste la nota de Ranaldo en el CID de la semana pasada. Sí, la vi. En la que le preguntan por... Le dice, ¿van a tocar con INXS? Y el tipo dice, no sé quiénes son. Y no es un acto de pedantería. No sabe quiénes son, realmente. como se manejan como en otro... ¿A ese punto te parece que no sepa quién es? Sí, totalmente. Mirá totalmente. Vos. Es un tipo que está como en otro... Otra música. Sí. O sea, obviamente que si hablas de los Beatles, el tipo sabe un pedazo y demás, pero... Sí. No creo que le haya prestado atención a INXS. Supongo que también, no sé, hablar con él por teléfono y decirle la palabra INXS en español, tal vez no entendió de quién hablaban, pero sí, sí, sí. Pero probablemente no los conozca. Pero Jim O'Rourke sí, y, sí. Y Thurston Moore también, sí. Y entonces pueden manejar otro... En esos discos buscaban eso, como un rock más clásico. Sí. Y bueno, por eso tiene mucho más melodía, pero sin dejar de ser Sonic Youth. Eso es lo que está bueno también, ¿no? Sí. Que su sonido lo siguen respetando. Aquel recital que compartimos, que tuvo esa cuota de épica por el tema de la lluvia, a los que fueron estaría bueno que nos manden mensajes, y a los que no fueron les contamos que es un lugar donde se hacía, no la cancha de polo, mucha gente se confunde con la cancha de polo, no la de donde tocó R.E.M., sino más al fondo, más cerca de la cancha de River, que es el club hípico, ¿no? Había un lugar donde se resguardaba de la lluvia, pero se levantó una tormenta que parecía apocalíptica, o sea. Rayos y centellas. Fin del 2000, ya en plena recesión. Y yo lo charlábamos con Nico. Ya para esa época, algún irrespetuoso o alguno que se hacía gracioso hablaba de que Sonic Youth tenía, después de haber sido unas bandas más nuevas y modernas en un punto, ya en esa época decían que podía llegar a ser dinosaurio, ¿no? Y después sí. Decían, no, bueno, más o menos. La cuestión es que lo loco, y eso lo quería compartir con vos, es que a partir de ese show, si bien estaba Suárez acá, por ejemplo, y tenés el caso de Ned Flanders en La Plata, había poco influencia de lo que es ese lenguaje y ese noise rock de Sonic Youth en el rock argentino under. Pero a partir de ese momento salieron un montón de bandas que un poco más atrasadamente, pero para mí, a mi gusto, en algunos casos muy bien, con mucha influencia de ellos. O sea, es una influencia tardía, ¿viste? ¿O no? ¿Coincidís? Sí, es probable. También lo que pasa es que conciertos así marcan como un antes y un después. Pienso en el show de Mano Negra en Buenos Aires. Claro, fue por ejemplo, en todo lo que provocó. Yo creo que había ya algo. Digo, el otro yo también tenía ciertas cosas. Sí, el otro yo tenía, sí, totalmente. Y bueno, Ned Flanders, claro, también. Sí. Y recuerdo alguna que otra banda. Bueno, hubo un tributo a Pixies y Sonic Youth, sí. Editado por el Gato de Quilmes, un personaje con el que hace poco volvimos a cruzarnos. Hacía muchos años que no lo veía. Sí. Y bueno, ahí esas dos bandas que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Wave of Cool Things, se llamaba, que mezclaba los nombres de Wave of Mutilation y Cool Things. Sí, Cool Things, y sí. Que eran tres cassettes, con lo cual había bandas que... Había, que, sí. Sí, había, pero era mucho más... No era lo hegemónico. No, para nada. Pero tampoco sé que... No creo que tampoco esté tan bueno que solo tomen influencia de una o dos bandas. No, obviamente. Se pone más aburrido todo. Sí, siempre está bueno. Cuando, como decíamos, hay un lenguaje musical tan reconocible y tan bien hecho y tan bien llevado por alguien, bueno, llévame a otro lado, proponeme algo más, ¿no? Sí. Acá yo creo que obviamente la influencia de Sonic Youth vino acompañada con otras bandas también, ¿no? De la misma raíz más americana, ¿no? Totalmente. Pero bueno, era más raro en esa época. Ahora me parece que se dio... Aparece más fácil, digamos, esa influencia, ¿no? Sí, totalmente. Yo me acuerdo la primera vez que entrevisté a los El Mató, por ejemplo. Sí. No, obviamente nos colgamos hablando de Sonic Youth, yo ya los había visto un par de veces y ellos me preguntaban a mí al final. Claro. Pero nada, esa cosa de, bueno, yo los había podido ver y ellos todavía no. Claro. ¿No habían ido al club hípico? Creo que no, pero no sé si... Algunos sí, otros sí, no. Sí, claro. Puede ser, no me acuerdo bien. Sí. No me acuerdo bien. Pero la cuestión es que estaba esto de que en un momento yo le decía, pero bueno, pero ¿cómo les llegó esto? Porque eran muy chicos para... Claro. Para haber vivido en el de los discos de los que me hablaban por ahí. Y me decían, no, bueno, amigos más grandes que por ahí nos pasaron cosas. Y yo, claro, no me pasó porque incluso soy más grande que unos cuantos, digamos. Pero esa cosa de repente empezar a escuchar a una banda, como por ahí yo empecé a escuchar a Velvet Underground, mucho después de que se separaron, ya como cuando ya eran parte de la historia. Sí. Como herencia. Supongo que debe tener también un impacto fuerte, digo, de repente descubrir que hay 15 discos para escuchar, debe ser fuerte también para los chicos. Yo igual no los empecé a escuchar tan grande, ¿eh? Los empecé a escuchar en el 91, por ahí. Claro. Y al principio no entendía bien la dinámica de la banda, porque escuchaba como muchos cantantes distintos. Ah, claro, los tres empecé cantantes. A escuchar en la... sí. Claro, pero los empecé a escuchar en la misma época que a Pixies. Y en Pixies también me parecía que había tres o cuatro cantantes distintos, pero era el mismo, en realidad. me llevó un tiempo de entender esa dinámica de banda, viste, acostumbrado a bandas más clásicas, ¿no? Sí, sí. Eso es propio de la cultura alternativa. Lo de, totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, fue como... en realidad a mí me gusta mucho más todo eso que por ahí lo que vino, que fue lo que me hizo conocer, lo que es el grunge y demás, ¿no? Claro. Mirá, claro, porque el grunge... claro, yo lo conté al principio del programa, que yo descubrí en Sonic Youth más o menos en el 94, cuando estaba en cuarto año de secundario, y, claro. y era una de las bandas de las cuales Nirvana hablaba como influencia, entonces a través de ellos llegué, ¿no? Totalmente. Y bueno, y después pasa que uno le gusta más. No, en mi caso, yo sé que bueno tanto, pero no sé si Nirvana, el grunge no te cabe tanto, pero en mi caso sí, a mí me gusta. No, Nirvana sí. Sí, Nirvana sí, Nirvana claro. Sí, un poco de Soundgarden y el resto no tanto. No tanto. No, incluso Pearl Jam... los vi afuera, me aburrió tremendamente el show, me fui en la mitad, en ese mismo festival que vi a Sonic Youth, sí. Me fui en la mitad porque me aburría muchísimo, y después el show que dieron acá, la verdad, me sacó el sombrero. Sí, sí, sí, recuerdo que hablamos de eso. Sí, totalmente, fue muy impresionante, porque yo venía con ese recuerdo de haberlos visto así, que fuera aburridísimo en el 98 había sido, sí. y el show de acá fue altamente emotivo, tocaron de puta madre, bueno, siempre tocan bien, pero esa emoción que hubo acá fue bastante particular. Bueno, estamos hablando con Roque Casiero, periodista de Página 12, ha sido colaborador de Rolling Stone, de Playboy de México, ha sacado libros de rock, varios. No tantos, bueno, uno solo. El de Babasónicos. el de Babasónicos. Ya prontamente nos tenemos que ir al informativo, pero hasta que venga la compañía locutora, te quería preguntar si... le tuvieras que recomendar tres discos de Sonic Youth, puedes elegir o tres discos o tres canciones si querés, pero a alguien que quiere meterse en la banda y no sabe por dónde empezar porque son millones de discos, ¿cuáles elegirías para recomendar? Bueno, hay un compilado que salió ahora que se llama Hits Are for Squares, como los hits son para los tontos, digamos, que es gracioso porque también es algo que eligieron... cada músico eligió un tema, digamos, cada músicos a los que ellos influyeron, ¿no? Sí. Y hay algún artista plástico y demás también. Sí. Mirá, para mí es mucho más que eso también, es mucho más que los discos, sí. Sonic Youth. Hace unos años hicieron una muestra de artistas relacionados con ellos, sí. Y era muy amplio todo, digo, están las películas de Richard Kahn, sí. Está la No Wave, hay demasiado, no es sí, solo, es cierto. Solo tres o cuatro discos. Digamos que si vas a empezar a escuchar, yo recomendaría Dirty por una cuestión de facilidad de acceso. Sí. No creo que sea mi disco favorito. Obviamente tengo que hablar de Daydream Nation, ¿no? Que, sí. Daydream Nation e Evil. Love al revés, ¿no? Sí. Evil. Sí. En esa época está por ahí van mis favoritos. Esos Daydream tres. Nation es... como una obra monumental. Es la obra maestra, se considera que es la obra maestra de ellos. Y sí. Dicen, no sé, la crítica de rock, digamos. Sí. Es que es tremendo ese disco. Sí. Habla también de una generación. El de la vela, digamos. Para el que los vieron alguna vez la tapita, el es de el la que vela, de la vela. El de la vela, sí. Totalmente. Es un cuadro, en realidad, también. Porque ellos, esta mezcla de poesía, beat, con cuadros, con montones de cosas... es muy típica de ellos, ¿no? Kimmes estudió arte en Los Ángeles antes de mudarse a Nueva York y demás. Sí. Así que sí, por ahí, para empezar, Dirty, pero enseguida para atrás. Y bueno, y después para adelante, no hay que limitarse tanto. Yo igual tengo un montón de discos así inescuchables de ellos. Sí, la discografía llama... paralela, pero eso sí. Es otra cosa. Yo te digo... Sí. Algunos están muy buenos y otros son inescuchables. Son inescuchables. Uno que se llama... Silver Session for Jason Nutt, no se lo recomiendo a nadie, no. Pero yo de vez en cuando lo pongo. Yo soy muy fan. Como para enfermarme, digo. Claro, vos sos muy fan. Yo los llegué a tener esos discos y no los pude soportar, no se los tuve que regalar, no sé qué hice. algunos sí, de esos. Sí, totalmente. Pero sí, totalmente. Tengo una foto donde estoy sepultado por discos de Sony Youth. Sepultado. Está muy bien. Esa foto la tengo, no sé, porque la... Bueno, la voy a conseguir porque me la tienen que dar. Pero estoy sepultado por discos. Tengo todos, obviamente. Está perfecto. Y es muy bueno. Sepultado por discos de Sony Youth está bueno. Totalmente. Sí, y nada, dijiste esto de que empezar a hablar en tiempo pasado. Empezar a hablar terrible, en tiempo pasado. ¿No? Sí, es terrible. Coincido con lo que hablaste en la nota que salió en el No, esa melancolía que ya nos va a generar. Y sí, también sí. Que es como cuando se te pelearon Tim Robbins y Susan Sarandon. Algo así, sí. Yo sentía así. Esa sensación de que nosotros ya teníamos, de que Sonic Youth era para siempre. Sí. Que había algo más ahí, bueno, no sé, igual está bien, ¿no? Sí. O sea, son 30 años de una carrera impecable. Sí. Y si tiene que terminar así, que termine habiéndolo visto de nuevo, ¿no? Está muy bien. Bueno, Roque, te tenemos que despedir. Juan, un abrazo, mandale saludos a Nico. Sí. No voy a poder estar en Uruguay, que me moría de ganas, pero bueno. Yo voy a ir ahora en un ratito, salgo para allá también. Ah, ¿no los ves acá? No, los voy a ver allá. Y bueno, lo siento, el de acá va a ser mejor. Un abrazo, Juan. Un abrazo, Roque. Chao, suerte. Hablamos con Roque Casero, periodista de Página 12 por Sonic Youth.